solo ando de más. Tú estás rica, no hay como ella. Te voy a enchularte, va mi completa. A mí me corre esa muñeca. Estoy esperando que tú te vengas. Ponte, tú vas a ver cómo yo te rompo toda. Ponte, vete a ver, va a perderte ahora. Thank you.